Columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. Diez y 22, y ahí la voz de Luli en nuestra voz propuesta artística. Tenía marcaba la columna semanal que arranca, y en esta ocasión con Luciana. Estoy con la lengua media trabada de repente. Debe ser que me quedé ahí bailando y se me trabó la lengua, no sé qué pasó. Pero bienvenida, Luciana, a esta especie de literatura y feminismo, esta columna que venís a convidarnos. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Qué bueno. Sí. Y para mí venir acá es un gran momento, así que... Bueno, me alegra mucho que lo disfrutes. Sabemos que venís a compartirnos una especie de continuidad, ¿o no?, con la columna anterior vinculada a maternidades. Con este tema de la maternidad es como que se destapó. Ajá. Así un temón. ¿Se destapó un temón? Sí, se destapó un temón que da para muchísimo. Bien. Y que en este caso traes como otros vericuetos ahí para meternos, porque recordemos en la columna anterior Luciana nos compartía algunas preguntas, reflexiones acerca de qué implica maternar, ¿no? Y estos saluditos que le llegaban como en el marco del Día de la Madre del domingo pasado, ¿no? El anterior. Claro, estuvimos hablando de la romantización de la maternidad, ¿no? Esta idea de que las mujeres al ser madres siempre estamos felices porque básicamente... cumplimos con nuestro destino biológico, ¿no? Vinimos a lo que vinimos a hacer al mundo. Bueno, y lo que dijimos es que detrás de esta romantización de la maternidad, ¿sí?, lo que se esconde son formas de opresión, porque las personas gestantes, ante todo, somos seres humanos con deseos y propósitos en la vida que pueden incluir gestar y criar niñas, como no. ¿No es cierto? No tiene por qué necesariamente ser parte de nuestro proyecto de vida. Y esta idea, ¿no?, de la mujer que lo único que quiere en la vida es casarse y tener hijitos, que es como el personaje de Mafalda, Susanita. Para realizarnos, para sentirnos realizadas. Claro. ¿No es así? Es lo que vinimos a hacer. ¿Qué otra cosa vamos a hacer en la vida? Bueno, ¿qué es lo que se esconde? La forma de explotación que, como ya mencionamos en otra columna, los trabajos de cuidado, sí, y domésticos representan el 15,9% del PBI nacional. Es la actividad más importante seguida por la industria y el comercio. Y que, además, ¿cuál es el propósito? Convertir nuestros cuerpos y nuestro trabajo en un recurso disponible que reemplaza los verdaderos recursos que nos son saqueados con el avance del capitalismo, como la privatización de las tierras, que no haya más espacios comunes y también el avance sobre nuestra vida social y cotidiana que hace el capitalismo. Entonces, vamos a empezar a intentar deconstruir esta idea de la romantización de la maternidad. Porque los sujetos y las sujetas oprimidos necesitamos saber el origen de nuestra opresión, porque solamente de esta forma es que podemos empezar a ver cómo fue construido. Esta es la idea de deconstrucción, no es destruir, sino entender que esas verdades que forman parte de nuestro sentido común son una construcción cultural, histórica, que responde a intereses del poder. Entonces, viendo cómo se construyó, es que la podemos ir desarmando para construir otras verdades, o no. Bueno, según Silvia Federici, en el siglo XV, cuando arranca el capitalismo, es otra forma de producción completamente distinta. Entonces, además, había que cambiar la cabeza de la gente. No era simplemente cambiar la forma de producción. Por eso fue necesaria la casa de brujas, porque con la casa de brujas se aniquilaron prácticas, saberes y sujetos sociales que eran completamente incompatibles con esta nueva forma de producción. Pero además, todos los campesinos que habían vivido de sus tierras, había que transformarlos en mano de obra y esto resultaba muy difícil. Había levantamientos, la mayoría de los trabajadores preferían ser vagabundos o morir en la horca a trabajar por un salario, porque lo veían como una herramienta de esclavitud. Entonces, desde el Estado, se dictan las leyes sangrientas para reprimir este rechazo al trabajo y además para fijar a los trabajadores en sus puestos, se arranca con una reforma moral que lo que busca es como implantar los nuevos conceptos de lo correcto y lo incorrecto en la sociedad. Entonces, las formas de sociabilidad comunal se empiezan a prohibir. Los juegos, los deportes, pasan a la esfera privada y al ámbito de la familia. Por supuesto que las tareas de reproducción... ¿Un poco como ahora o no? Yo estoy confundida. Bueno, eso es algo que justamente plantea Silvia Federici, que el capitalismo todo el tiempo repite sus estrategias. Porque ahora no podemos jugar en la calle, juntarnos... No, estoy confundida un poco. ¿Vos decís que es una conspiración también? No, ella es de las mías. ¿Jamás lo dirías? Ella es de las mías. Me encanta el mundo conspiranoico. Yo soy muy conspiranoica. Mira, no llegué al terraplanismo... De pedo. Porque me parecen muy débiles los argumentos, ¿eh? No porque no me guste la idea en sí misma. Bueno, entonces, las tareas de reproducción también pasan al ámbito privado de la familia y, por supuesto, se invisibilizan también. Se pierden los lazos que había entre las mujeres. Ajá. Todo esto, además, mientras estaba dando la casa de brujas, que criminalizaba cualquier actitud sexual activa, cualquier acto de rebelión y, sobre todo, cualquier acto de anticoncepción, justo en un momento en que había mucha mortalidad infantil y baja natalidad. Y así, entonces, con la casa de brujas, se forma una nueva femineidad, pasiva, la esposa callada, que nunca se mete en los asuntos económicos de la familia, siempre ocupada en sus tareas. Esto además en un momento en que las familias trabajadoras vivían en la extrema pobreza. Su dieta básica era el pan, compartían una cabaña varias familias. Recién, a mediados del siglo XIX, en los centros del capitalismo, como Estados Unidos e Inglaterra, cuando además los trabajadores estaban empezando a levantarse y estaba el comunismo, estaba el anarquismo, como una especie de contrarrevolución, se hace un nuevo pacto, que es que se aumentan los sueldos de los trabajadores con esta idea de cubrir a los miembros de la familia que no paga, que no trabajan. Entonces ahí es cuando termina de nacer esta idea del ama de casa tiempo completo. Sí. Después tenemos otro gran momento en la historia, que es después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50. Durante la guerra, las mujeres habían ganado mucha autonomía porque empezaron a ocupar los puestos que habían quedado vacantes por los hombres que habían ido a la guerra. Y entonces, cuando estos hombres vuelven, había que replegar de vuelta a las mujeres en su casa. ¿Y cómo se hace? Bueno, aparece toda esta idea del descanso del guerrero y de que la mujer tiene que estar al servicio de este hombre que dio su vida por la patria y le tiene que dar muchos hijos. Entonces, hay una idea muy fuerte de que la mujer tiene que ser ama de casa. Y esto, además, abonado por toda la idea del consumo, porque empiezan a aparecer todos los productos para consumir, lavarropas, heladeras, ¿no? Esto para llenar los espacios de vacío que deja en tu alma no poder hacer otra cosa de tu vida que el trabajo doméstico. Y después tenemos otro gran momento, que es la década del 80, sobre todo en Estados Unidos, en la presidencia de Ronald Reagan. En la década del 70 el feminismo hizo enormes avances, entonces como una respuesta a eso nace la idea de la superwoman, que es la madre perfecta, la esposa perfecta, la trabajadora perfecta, la profesional perfecta, hace todo bien. Y entonces la idea subyacente a esto es que es demasiado trabajo hacer todo esto, ¿por qué no sos madre y ya? Claro. Y pensemos que esta es una idea muy vigente. Yo pensaba en nuestra ex primera dama, Juliana Aguada. Por ejemplo, que ella es una empresaria muy exitosa, en parte gracias a que tiene mano de obra esclava, digámoslo. Claro. Pero, ¿cómo apareció en todas las semanas mientras fue primera dama en Gente o Caras, por ejemplo, como madre y esposa? Y siempre impecable, sin una arruga. ¿Qué ¿no bola cierto? Será. Bueno, pero fijémonos cómo esta idea sigue siendo tan fuerte. Entonces, la pregunta es, con este adoctrinamiento que hemos tenido las mujeres a lo largo de estos siglos, donde siempre se nos ancla en el rol de ser madres, ajá, ¿podemos pensar realmente en una maternidad deseada? ¿Hasta dónde podemos pensar en que es nuestro deseo genuino? Bueno, y para esto, para empezar a pensar en otras formas de la maternidad, quiero hablar de una novela de 1985 de Margaret Atwood que se llama El cuento de la criada, que también se hizo una serie. Yo vi la serie, no leí la novela. Yo también. Yo quiero leer la novela, ¿dónde la consigo? ¿Sabemos? Yo... Es un bestseller. ¿Debo me sí, la conseguís sí, sí. para tu cumpleaños? Sí, sí. Te la regalo para mi cumpleaños. Gracias. Sorpresa, regalo sorpresa. Yo vi la serie también. Yo me engancho, quiero decir que me engancho muy poco en las series. Yo también. No soy para nada serialista, sería. Ah, yo sí. Pero esta serie sí. me pareció alucinante. Sí, sí, sí, bueno. Muy fuerte también, ¿no? Como hay que estar preparada. Pero hay para buenas, totalmente. Igual hay buenas cosas. ¿Usted vio El patrón del mal de Pablo Emilio Escobar Gaviria? Ay, usted insiste con ese. Véala, después hablamos. Véala. Bueno, ya que estamos hablando de series, yo quiero recomendar Orange is the New Black. Oh, yeah. La vi. Sí. No, no toda, pero sé de qué me hablas. Ah, yo me la vi entera, maravillosa. Bueno, esta serie, entonces, basada en esta novela, hasta ahora tiene 3 temporadas, y cuenta en el momento de escritura de la novela es un futuro distópico, transcurre en el 2015 ya, donde... hay muchísima contaminación y esto genera altísimas tasas de infertilidad. Entonces, hay una secta ultra religiosa que se toma el poder de una parte de Estados Unidos, se separa, forma un nuevo país que se llama Gilead, y lo que forma es una teocracia, es decir, un gobierno que responde a una religión y que persigue a sus opositores. Que es el sueño de bastantes legisladores españoles del este, ¿no? Que ellos aducen razones religiosas para votar en contra de la legalización del aborto, siendo que ellos son legisladores que tienen que legislar según los intereses del pueblo, no de una religión, uh-huh. ¿no es cierto? Por eso otra de las demandas del feminismo es la separación de la iglesia y del Estado. Bueno, entonces en este nuevo, en esta teocracia llamada Gilead, las mujeres trabajadoras son secuestradas y convertidas en criadas. Se las separa de su familia y se las delega a una familia de la élite para que sean violadas y para producir hijos para esta pareja. Los hijos que tenían antes estas mujeres son secuestrados y reasignados a otras parejas de la élite. Es decir que, básicamente lo que estamos hablando es de una maternidad esclava. Margaret Atwood es una escritora canadiense y por supuesto que está buenísimo que desde los centros del poder se empiecen a cuestionar estas cosas, pero acá aparece la idea de transversalidad que también responde a la pregunta que Ricky hacía antes de si se puede pensar el feminismo fuera de la lucha de clases. Bueno, según la transversalidad, claramente no, y por supuesto que estamos muy de acuerdo con esta idea, porque ¿qué es lo que plantea la transversalidad? Que a la opresión de género se le cruzan otras opresiones como las de raza y las de clase. Porque pensemos que para las mujeres racializadas la maternidad forzada no es ninguna novedad, fue lo común y sigue siendo lo común de sus vidas. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres negras esclavas en las plantaciones, que los dueños de las plantaciones fomentaban la violación porque ellos, ¿qué querían? Ellos querían siempre más esclavos. Incluso hasta hicieron casas de maternidad y además, como... los esclavos no eran seres humanos, no aplicaba el concepto de familia. Entonces, las mujeres negras que habían parido no podían amamantar a sus hijos, tenían que ser nodrizas de los niños blancos, y para los bebés esclavos negros había un par de nodrizas que le daban la teta todos juntos. Y el dueño de las plantaciones podía vender a estos niños, los podía matar, los podía azotar, eran su propiedad. No había una idea de familia. También pensemos que las violaciones siguen siendo una táctica de guerra y, por ejemplo, cuando hablamos de mestizaje en el continente americano durante la colonización, nos estamos refiriendo a violaciones sistematizadas como una forma de diluir la raza y de hacerla desaparecer. También vivimos en un país donde las niñas que son violadas siguen siendo forzadas a ser madres, sobre todo en muchas comunidades rurales sigue existiendo esta práctica del chineo, ¿no? Que es esta violación en manada a niñas originarias por hombres blancos. Y también otra cosa que está pasando en nuestro mundo es la subrogación de vientres, ¿no? Donde mujeres del tercer mundo... bueno, ponen su vientre a disposición de gente blanca que para proveerles hijos con su misma carga genética, también con esta idea de la propiedad privada en los hijos, ¿no? Entonces, realmente hablar de maternidad forzada no es algo nuevo. Margaret Atwood dice que para escribir el cuento de las criadas se inspiró en los robos de bebés durante la última dictadura militar argentina. Mira, justo te iba a nombrar eso también, ¿no? Porque es como re fuerte, no sabía. Sí, sí, sí. Bueno, y acá aparece también una idea de lo que es la maternidad arrebatada. Y por partida doble, porque estas mujeres fueron asesinadas, sus hijos fueron robados, y también, a raíz de estas desapariciones forzadas, aparece este grupo, que son las Madres de Plaza de Mayo, que le dieron una vuelta de tuerca a esta maternidad romantizada, porque parte de esta maternidad romantizada es esto de que la madre es intocable. Entonces ellas usaron eso también como una estrategia política y salieron a la Plaza de Mayo a reclamar dónde están nuestros hijos. Bueno, por eso entonces es importante empezar a ir deconstruyendo este relato único de ser madre. Básicamente porque no es real, también porque creemos que el mundo sería un lugar muchísimo mejor si los hijos fueran deseados y amados, y porque las personas que elegimos la maternidad con información lo podemos hacer desde un lugar genuino y consciente, porque en el mundo feminista que estamos construyendo, la maternidad será deseada o no será. Tenía cerrado el micrófono yo. Tenía cerrado el micrófono. A ver, operación. La maternidad será deseada o no será. Una de nuestras premisas. Es una de nuestras premisas fundamentales. Totalmente. Luciana, te agradecemos mucho este espacio acá que venís a compartirnos cada jueves. Lo disfrutamos un montón también. ¿Y trajiste ahí musiquita o querés que te convidemos nosotras? Ay, traje. Yo soy muy fan. Traje a Ale Rabinovich, que es cantautora de acá del Valle. Y bueno, Ale siempre ella es militante también de los derechos humanos, pero siempre desde un lugar de ternura, siempre reivindica desde un lugar del amor y de la ternura. Y esta canción se llama El pueblo las abraza. Me encanta. Allí vamos. Gracias. Gracias, Lu. Nos escuchamos el próximo jueves. Bueno, hasta el jueves. Esta es una historia de nuestro país, escrita con tacones, perfume de mujer, aroma, dignidad que perdura en la piel. Mujeres tierra adentro, mujeres de ciudad, mujeres de su casa con olla y delantal, golpearon a sus puertas, ya nada fue igual. ¿A dónde están los hijos? ¿Los hijos dónde están? Salieron a buscarlos, dolor y soledad. Supieron que eran miles, se quisieron juntar. Y se escucha un canto, un grito, un clamor. Desde el norte hasta el sur, madres de la plaza, el pueblo las abraza. La pucha con nuestras madres, 40 años de lucha, cuánto coraje. Entre habeas corpus y solicitadas, golpearon los cuarteles, iglesias, embajadas, enfrentaron milicos, leonas de mi patria. Plaza de Mayo, los jueves del amor, les regaló un pañuelo de blanco resplandor que iluminó conciencias las madres del valor. Sus hijos les dejaron la lucha por bandera, un país para todos, una América nueva, reivindicando sueños las madres de mi tierra. Y se escucha un canto, un grito, un clamor, desde el norte hasta el sur, madres de la plaza, el pueblo, las amas.